Yeah. No se me dijeron 15, pero igual se alcanza. Bueno, buena cabro. Caleta de gente, weón. Bacán, bacán que el movimiento acá en Coyhaique sea así ahora, weón. Y vayan, weón. Y ahora vamos a empezar con mi amigo el Guerra acá a tirar unos temitas. Un algo de lo nuevo. Así que ponle play, no, hermano. Yo. Sí, yo. Sí. Yo, yo. Oh, oh. Camino libre, ya no escapo del temor. El limón pegado al polero con olor tóxico. La contaminación cambia el pronóstico. Ahora había sol y solo veo una nube ploma. Igual pienso cómo crecimos tan rápido, como con el tiempo nos volvemos tan erráticos. Locos maniáticos con cara de no muy simpático. Practico cada día para no sonar tan básico. El dinero nos lleve cuando lo necesite. Nadie se conmueve, pero mueve más a Carrasán con lo que puede. Descansa que no avanzas aunque quiere. Mañana es otro día para hacer las cosas como se deben. Ahuyenta lo que teme, despierta contento de lo que eres. Hay dos caminos, el bien, el mal, igual prefiere. Deja de actuar como que nada te hiere o te duele. ¿Cómo fue que nos volvimos unos malos seres? Entre noches seré donde la muerte dice que espere. Que espera más de nosotros, así que no desespere. Un día me di cuenta del problema real, que era yo que tenía que actuar como se debe. Entre noches seré donde la muerte dice que espere. Que espera más de nosotros, así que no desespere. Un día me di cuenta del problema real, que era yo que tenía que actuar como se debe. A pesar que ya nada nos quede, alguna salida, alguna alternativa. Mañana nadie querrá nuestras arrugadas pieles. Mundo de infieles y felices de lo que no tiene, que los mantiene pie, que los protege. Habrá un Dios en mi mente que de mi felicidad hoy festeje, de mi tristeza se entristece. No sé si me estoy volviendo loco a veces. La duda crece, la mentira con el tiempo desaparece. Después de un tequila aparece, de ira enloquece. No te deprima, la lágrima no se la merece. Salí con el autoestima más alto de lo que parece. Y verás como la vida nos olvida. Y no puedes hacer nada, bro. Nada, nada. Y verás, y verás, y verás como a la gente mala la vida la castiga. Yo, yo, yo. Entre noches seré donde la muerte dice que espere. Que espera más de nosotros, así que no desespere. Un día me di cuenta del problema real, era yo que tenía que actuar como se debe. Entre noches seré donde la muerte dice que espere. Que espera más de nosotros, así que no desespere. Un día me di cuenta del problema real, era yo que tenía que actuar como se debe. Eras tú que tenía que actuar como se debe. Era yo que tenía que actuar como se debe. Eras tú que tenía que actuar como se debe. Era yo que tenía que actuar como eras tú, era yo. La mano arriba, cabro. La mano arriba, cabro. La mano arriba, cabro. Vamos a aprender esta cosa, cabro. Yo, bacán, cabro, bueno, el público motivado. Ahora la otra canción, ¿no, hermano? Vamos con el siguiente tema. Eso es algo de lo nuevo, hermano, que se viene. Top, top, preparando. Esto se llama Menos Sangre de Gente Inocente. Yo, yo. Arrancando sin pensar las consecuencias de su acto, dejando rastro por el pasto, miles gastos, gestos faltos, sangre en el asfalto, llanto, cámate mientras tanto. Un asesino que está propagando el asesinato, niño nato, neto, pato, pidiendo que comer, sin ropa, ni zapato, ni padre al parecer. Eso es una vida cruda, no como la tuya, llena de duda. Ninguna parte del arte de jaranca, como podían, fristalean por comida. No tiene una madre que le diga que la seda está servida, ni un padre que le haga compañía. Niños criándose en un mundo hipocresía. Algún día, ¿qué día será ese? Algún día no existe, se vuelve hasta unos meses, hasta años. Niños que de comer no tienen a veces, y uno sin uno quejándose de lo que carece. Algunos se lo merecen, otro hijo de puta, así de mi país, de mi ciudad, noticias que viví. Una niña sin poder defender de la bestia que su madre puso ahí. Dime dónde está la conciencia, porque está libre la gente violenta, enfermos en un infierno en su cabeza, tanta maldad que abunda en la riqueza. Dime dónde está la conciencia, porque está libre la gente violenta, enfermos con un infierno en su cabeza, tanta maldad que abunda en la riqueza. Son malos, hasta que caen presos, porque ahí adentro la hacen princesa. Sin apuro calculo lo que ellos preso, ellos quieren prensa, la noticia prensan. Aprendan que soy hijo de puta, no son ser humano. Muerte a los violetas, córtele la tula y las manos, que se lo coman los gusanos. Pero si el violeta tiene plata, puta está tranqui con su hermano. Somos falsos, todos moriremos por falso. Vivimos del fajo, se nos olvida la gente de abajo. Trabajo hormiga, eso es lo que hacemos. Y lo que está en las grandes ligas no se mueve ni un carajo. Sangre en el escupitajo, viendo las tragedias que el destino hoy me trajo. La furia del infierno, del invierno, del oeste, de pura sangre. De gente inocente, menos sangre. De gente inocente, más sangre para quien se la merece. Menos sangre, de gente inocente, más sangre para quien se la merece. Menos sangre, de gente inocente, más sangre para quien se la merece. Más sangre para quien se la merece. Ahora todos juntos, cabros. Yo. Más sangre para quien se la merece, más sangre para quien se la merece, más sangre para quien se la merece, más sangre, más sangre, más sangre para quien se la merece. Ya, yo, gracias cabro, bueno, el apaño, bueno, se nota. Aguante, aguante cabro. Yo, bacán hermano, puedes presentar estas cosas acá, weón, en mi Coyhaique, weón. Casi nunca canto en Coyhaique, weón. Estamos bacán escuchando a Pelleye. Lo estén tomando en serio ahora un poquito. Radio amigo, Patagonia, ¿verdad? Libre. Estoy muerto. Radio La Tuve. Aquí sigue. Bueno, hermana. Ya está más calmadita, cabrón, pero igual es bien mental. Es de un álbum, del tercer álbum de Mundo Papel. Yo. Dice. Un desafío verbal, donde no hay lío, donde debo ser normal y no mostrarlo mal mientras sonrío. Así me enseñaron ya desde crío, man. Así me enseñaron ya desde crío. Un desafío verbal, donde no hay lío, donde debo ser normal y no mostrarlo mal mientras sonrío. Así me enseñaron ya desde crío, man. Así me enseñaron ya desde crío. Y si la vida va dando pasos sin pensar, antes prefería una pelota pa' jugar, ahora mota pa' fumar. Forma del vicio dejar, sin filtro hablar, pasar por un laberinto mental, buscar respuesta. La vida está subiendo cuesta, la tía se gasta y puta que apesta. No hay plata, no hay venta, el vicio se alimenta, es hoy lo que detesta. En tu vida puerca, tocar la puerta, preguntando mi vida injusta, en la muerte cobrando mi alma inmunda, enemigo chuta, palabra junta que pesa, muerte y vida dándole esperanza a la tristeza. Porque ese cuchillo en ese brazo, porque hacer tanto teatro y no pasar al verdadero caso. Tanto divulgas que te matarías, y el momento de que fue solo se fue tu cobardía. Tu mente no deja pensar, no puede dormir, deja de jalar y verá lo que es vivir. Deja de pensar, hablan mal de ti. Deja de pensar que habla mal de ti, sino mejor ven porque no eres realmente feliz. Así que no te estreses, y así son las cosas por aquí. Donde me mantuve de pie en mi situación gris. Un desafío verbal donde no hay lío, donde debo ser normal y no mostrarlo mal mientras sonrío. Así me enseñaron ya desde crío, man. Así me enseñaron ya desde crío. Un desafío verbal donde no hay lío, donde debo ser normal y no mostrarlo mal mientras sonrío. Así me enseñaron ya desde crío, man. Así me enseñaron ya desde crío. Yo, qué gracia, bueno cabrón. Sí. Pa' acá de la paña, hermano. Yo, aguante, yo, pelle, aguante, yo, vieja. Aguante. Yo. Ya, vamos con otro tema, porque estás tenemos poco tiempo para escuchando presentarlo. Escuchando lo que está sucediendo aquí en La Peña Antiminera, en Coyhaique. Esto es Radio La Tuve, en tu oreja, a través de www.patagonialibre.org. Bueno, estás escuchando a Pelle este, en estos momentos. Y como está todo disparejo, este es el intro del álbum Mundo Papel. Ayuda, bacana la gente que asistió, hermano. Todos los que están apañando, los cabros acá adelante, weón. Bueno. La gente que no había cachado, weón, bueno, soy el Pellejo de Coyhaique, weón. Bueno. Yo, la mano arriba. Yo, hasta atrás, quiero ver la mano arriba. Yo, este mundo de papel. Este es el mundo de papel. Ya, vamos. Sí, Ya, dejando todo escrito, el dicho maldito de manuscrito a código morse en el micro, no más delito. Si me equivoco lo admito, me trapomito, tratando de salir lo necesito. Compito con mi propia conciencia, palpico algunos días de mi existencia. La paciencia de mi vieja al soportar tanto, al salir y sonreír y ocultar el llanto. Y mientras tanto, pienso tanto, cuántos me vieron crecer y saben lo que estoy cantando. Los que me quieren ver caer, lo estoy asombrando. Quiero salir de la mierda que me está atrapando. No más días grises, sin un mañana mejor. Saca pepa y moledor pa' cambiar tu mal humor. El temor de perder a la persona más apreciada. Verás que todo irá peor. El rencor de familiares me resbala. Prefiero nunca más veré las caras. Los reales quedan al hacerte una llamada diciendo cómo está y que de tu vida pana. No por María o cambiar de noche a la mañana, por tonterías que ni tú pensabas. Solo querían porquerías como tú tramabas, ya. Yeah. Y tú le creías lo que contaban. Chivo, ¿qué pasa con este público? Chivo, tú le creías lo que notaban. Ya mientras las paredes me hablaban. En este mundo de papel. Arriba, cabrón. Yo. ¿Qué pasa con esa gente, weón? Salten, cabrón, weón. Salten. Ah, sean libres. El único momento que tienen para ser libres, cabrón. Sí, sí. Ya, lo otro. Buena, cabrón. Bacán, bacán el apañe, weón. Ya, este es Las Cosas Hechas Están, para el que la conoce y para el que no. Aquí está. Ya. De tanta alegría que quedaron secuelas, tanta alegría que hoy desespera. Hay un nuevo día allá afuera, más allá de los recuerdos que tuve en mi escuela. Porque me lo farrié, me pregunté miles de veces, me lo replanteé en mi mente, hasta que en el alma pese las consecuencias de mis malos actos. Es evidente que quieres comer todo tu extracto. Dale, sigue, dale, sigue, consigue tu meta, que nada es imposible. Cuidado con lo que habla, puede ser incorregible. Ah, oídos sensible. Al final te ves y ves que no eres tan increíble. Pero acuérdate, la gente nunca cambia. El cambio va en ti y en tu vida llena de rabia. Dinero fácil, consecuencia cara. Al borde de la muerte lo he visto, pero nunca le ha pasado nada. Del ángel que tanto hablaba, que me miraba de arriba. Mi hermana, mi cuñada, que pide consuelo. Un beso al cielo, donde más tarde nos veremos. La alegría de despertar y que me digan un te quiero. El ser querido mucho, atrae muchos buitres. Donde la bolsa agite, donde el descontrol salpiquen, salpiquen. Miren hasta que se ubiquen, practiquen su teatro que no sirve, así que no explique. Las cosas hechas están. Volver atrás no puedo, solo reír y volver a comenzar. Las cosas hechas están. Volver atrás no puedo, solo reír y volver a comenzar. Si pienso mucho, no escucho al resto. Estoy en mi bola y ya nada te ofrezco. Pretextos, el texto perfecto de intelecto. El resto molesto de lo que expreso de lo nuestro. Lo que vivimos día a día, lo que nos pasa es supuesta alegría de llegar a casa, pero son tonterías que más allá no traspasa. Café peso en la taza, el día color mostaza. Ya, ya, ya. Café peso en la taza, el día color mostaza. ¿Y qué pasa? Pelle yo en la casa. Y las cosas hechas están. Volver atrás no puedo, solo reír y volver a comenzar. Las cosas hechas están. Volver atrás no puedo, solo reír y volver a comenzar. Yeah. Y volver a comenzar. Yo. Volver a comenzar. Sí. El siguiente, hermano. Vamos. Segunda pulmón. Gracias, cabrón. Bacán el apaño, weón. Bacán. Y del comienzo. Esa es la base, empieza muy bajita. No sé cuándo empieza el comienzo. Están escuchando al Pellí aquí en la Peña Antiminera, en la sede Víctor Domingo. Acuesto, en otro día de estos que detesto, ya por cierto, que por choco progreso. No hay ingreso, un bebé no es una carga ni un peso, es un proceso de esos pa' dejar de ser tan menso. Sigo dando vuelta a mi cabeza una tuerca. ¿Qué pasa? Porque la tristeza me amenaza, que pesa, se incrementa, ánimo se oyenta. Capaz su día, mi alma fría, ponela en venta. La ironía es tremenda, tuve que volver a cagarla. La torpeza te aconseja cómo embarrarla. Escucha el coro, ahora aprende a escucharla. Tu madre y sus palabras, sabrás cómo ocuparla. Un te dije, recibirá mil veces, pero hace caso pa' que no tropiece. Cada uno cosecha lo que siembre, de enero a diciembre 2019, hacer el bien que uno pretende. Muchos somos estándar, poco podemos dar sin recibir. Muchos matan por vivir, otros ayudan pa' juntos salir. Otros confían en ti, no, pero son pocos los reales que estarán aquí o ahí. Donde quieres ver tú nomás, lo ves por los demás. Y darte cuenta no eres capaz, está para la lapa y di la verdad. Tu capacidad no apta y no capta mi bola. Somos terrícolas, unas piezas ridículas. En particular, dialogar con alguien que todo va a divulgar. Sapo uso papo pa' que sé que capo apto de este juego no jugar. Yo quiero lograr encontrar mi real lugar y confiar otra vez sin lo malo pensar. En esta vida todo se puede si lo quieres intentar. Y si no tienes sueño, puedes dejar soñar. Y no me voy a callar. No voy a hallar la forma perfecta y sin disimular. Seré yo libre para una máscara, no mostrar ya lo falso con aplauso, su ego perforar. Obvio que me puedo mejorar. Tú crees que todo este empeño y año yo voy a tirar. Dejemos de delirar, se maleante esa media y busca esa libertad que hoy nos remedia. Como un paso a media para la despedida. A veces en el viaje extraño más a mi querida. Y no me detuvo a sanar las heridas. El rap me contuve cuando tuve esta adrenalina. Y no más que era tina, po, a tina, en la tina, pensando que mi las aproxima. Un día en la cima, otro día en la ruina. A veces me crucé con la flor con más espinas. La la la la la la la. Me crucé con la flor con más espinas. La la la la la la la. Yo, yo, yo. Y la verdad duele cuando es sincera. Duele, duele, duele, duele. La verdad duele cuando es sincera. Duele, duele, duele, duele. La verdad duele cuando es sincera. La verdad duele cuando es sincera. La verdad duele cuando es sincera. De la. Buena, cabrón, yo creo que... ¿Cuántos quedan? Ya, este es el penúltimo tema, hermano. Bueno, cabrón, este temita, yo creo que de todos los motivados que están, este temita habla más sobre conciencia. Puta, se lo había dedicado a mi bebé, weón, que en paz descanse ahora. Pero igual, po. De repente, por si me sale un moco, weón, no se sorprende, weón. La pena cantar igual canciones cuáticas. Dale. Ya, ya. Es el pelle. Sé lo que tengo y no tengo un presupuesto. Una familia que mantengo, pero surgir no tengo. Pero pertenezco a mí y es que vivo por esto. Tengo ganas de reír cuando despierto. A veces tengo miles de tormentos. ¿Qué pasa? No se aplazan cuando mi mujer me abraza. Me faltan besos, brazos para cuidarla. Y ese ser por dentro que su panza piensa ancharla. Tendré un hijo y una charla, sabrá cómo escucharla. Y tal cual como comprender cómo su malo rato la puedas pasarla. La vida no puede dar golpes duros. Ah, era cabrón, voy a tirar el último tema nomás, güey. Disculpen por la mitad del tema. Dale, el otro nomás. Que es cuático. Pero para acá la gente que está acá apoyando, hermano, güey. No pude cantar el tema, güey, pero otro día lo podré soltar. Y este es el último. Ya, el último, todo motivado. Yo. Sube un poquito más la pista, hermano. Ya. Si te viste como la vida hoy te viste, cuando aprendiste de lo que tú leíste, fuiste lo que menos pretendiste, lo que menos imaginabas y planeabas, eso fuiste. Quisiste tener todo y te quedaste solo y triste. Casi moriste por quererte grande y caíste. Perdiste personas importantes por alguien que tú quisiste. La vida es como un mal chiste, renuévalo para ver cómo resiste. Son de gran valor los consejos que tú elegiste. Son de un gran bro que no te dejó desanimarte. Se superó porque tiene evidencia pa' contarte. Y sigo acá, en esta acera que está que arde. Y no de calor, sino de impostor responsable, y amable. Hace cosas buenas, ser responsables. Igual te traicionarán y no serán fiables. La vida son como tus tías nuevas. Se gasta con el tiempo, a veces más rápido. Depende cómo uno la lleva. Por los caminos que uno toma en la vereda. La vida fea, depende cómo uno la vea. Ya, y yo sigo pensando en qué mierda estamos fallando. Fallando por inercia, viendo cómo el mundo se está provocando. Irónica es la vida de verdad, o los tontos somos nosotros diciendo de que vamos a cambiar. Perdidos en el vicio veo, yo tratando de escapar pa' no estar como un reo. Creo que la envidia se lo come feo. Ya no se come la uña, se come los dedos. Porque tiembla la abstinencia, o los versos quisieron recapacitar toda su conciencia. No te dejes llevar por las apariencias. Mi madre me decía con conciencia, no te dejes caer por la ignorancia, ni menos dejarte llevar hoy por la demencia. Ten paciencia, la vida dará el fruto de sus consecuencias, por el cual adquiriste experiencia. La rutina es a causa consecuencia. Dos almas unidas de por vida, por inercia. Yo, y yo sigo pensando en qué mierda estamos fallando. Fallando por inercia, viendo cómo el mundo te está provocando. Y yo sigo pensando en qué mierda estamos fallando. Fallando por inercia, viendo cómo el mundo te está provocando. Dale guerra, tírate un freestyle, para que la gente se pueda aprender en el style. Tírate un rato un punchline, para ver que lo pueden rimar. Al rato delirar, al rato delirar, improvisar un poco. Ya que estamos locos el coco y la podemos rapear. Somos nosotros los que el cambio tenemos que hacer. Así que vamos a hacer rap para poder cambiar y ver la realidad de por sí. Por mí, podría rapear todo el día, pero estoy aquí apañando a mi paisano. No somos de la misma madre, pero igual es mi hermano. Y nos juntamos, y nos juntamos a rapear. Con los cabros vamos un poco de rima ya a soltar, a freestylear, para mostrar que esto es hip hop real. Para que nos digan que todo lo vamos a copiar. Y recalcar que el agua es purita, el agua vale más que el oro. Y si la hacemos así, entonces hagámoslas como los choros. En el momento cuando rima imploro, aunque a veces yo empeoro, la rutina me ha mejorado. En tantas vidas, en tantas consecuencias que he dado como un tarado. Pero así mismo como he caído me he levantado, gracias a la gente que ha escuchado.